Bienvenidas y bienvenidos al curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Una apuesta formativa de la Universidad de la Amazonía y el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD. Para desarrollar capacidades de aplicación de mecanismos jurídicos ambientales en los territorios. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su cita de los jueves por la emisora de la Universidad de la Amazonía, el programa Enfoque Regional que está emitiendo el curso radial Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. En el día de hoy emitiremos la última sesión en la cual se darán instrucciones para la certificación del curso, además de un resumen de lo que ha sido estos 14 programas que se han desarrollado. Les habla Mercedes Mejía Leudo de la Universidad de la Amazonía, programa Ingeniería Agroecológica. Así es, profesora Mercedes. Les habla William Mantilla, quien ha estado acompañando estos programas en la producción y la consultoría por parte de PNUD en este convenio con la Universidad de la Amazonía y con la emisora de la universidad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Iniciamos con un recuento sobre cómo se conformó esta idea, cómo se fue estructurando en el marco del relacionamiento entre la Universidad de la Amazonía y el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy recordamos cómo fue el inicio del curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Una llamada telefónica en la que Miguel Mejía del PNUD me dice: profesora Mercedes, ¿qué podemos hacer como trabajo entre las dos instituciones? Así se llevaron a cabo varias conversaciones. Entre todas esas conversaciones, el señor Miguel me dijo, de ahora en adelante se contactará con William Mantilla. Y entonces comenzamos con William a realizar la propuesta del curso, a diseñar el título, a cada uno de los ítems que hacen parte de una propuesta. Y fue así como consolidamos unos temas para el curso en formato de una hora. Posteriormente llegamos a hacer el diseño de cada uno de los programas. William, muy experto, escogía unos temas musicales muy acordes, unas cortinas que hicieron más ameno el desarrollo de las diferentes temáticas. También se seleccionaron cada uno de los expertos que nos hablarían de los temas que habíamos seleccionado. Al tiempo que se decidió hacer, además de las conferencias, comunidades de práctica, logrando que esas comunidades de práctica se manifestaran en dos de los programas que se desarrollaron. Uno fue el que tenía los ejemplos de resiliencia contra cambio climático, y otro fue el tema de la marcha carnaval. Entonces, aquí hablaron cada uno de los representantes de las experiencias, y fue una experiencia bonita en el sentido que mostró cómo las comunidades, desde su ejercicio de participación, hacen unas actividades que son muy visibles y que son ya de renombre a nivel nacional. Estas actividades son tanto como productivas, como culturales, como nos lo mostró la marcha carnaval. Sí, en el marco y en el contexto del proyecto de Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD, estábamos buscando relacionamiento con instituciones de educación superior y un relacionamiento con la Universidad de la Amazonía dio como resultado de esas conversaciones, como una feliz coincidencia, nuestra afición, nuestro amor por la radio. Y fue así como empezamos a definir un programa de formación en el marco de un programa de radio, de tal manera que pudiéramos desarrollar incluso procesos de certificación en el marco de estos programas y no fueran solamente una serie de programas por radio que la gente escuchara, sino que pudiera evaluar, pudiera interactuar con ellos y pudiera de alguna manera devolvernos información con lo que estaba captando. Es decir, nos mostraran que aprenden cosas, que aprenden mecanismos de participación. Fue así como comenzamos a pensar en los diseños y llegamos a que la temática que podría ser más interesante para las personas, sobre todo pensando en las mujeres campesinas, en las mujeres indígenas y en general en las mujeres de la región amazónica, era los mecanismos de participación ambiental, unos mecanismos que están ahí, que están, digamos, legislados, que están en la norma, pero que poco conocemos y, por lo tanto, poco aplicamos. Sin embargo, este poco es relativo, porque las experiencias que compartimos en los programas muestran lo mucho que se puede hacer con ellos. Pero nos referimos a que en algunos casos las personas son un poco escépticas, un poco piensan, no, yo no voy a poder lograr esto, ¿cómo va a ser posible? Pues los ejemplos de acá muestran que es posible y muestran cómo comunidades han logrado muchísimo aplicando estos mecanismos de participación ambiental comunitarios. Con estos elementos y con estas aspiraciones, entonces nos fuimos a hacer un diseño. Hicimos un diseño general del programa, luego hicimos un guión que nos permitiera hacer cada uno de los programas en una secuencia temática y girando en torno a casos ambientales en los que se aplicaran estos mecanismos. Claro, precedidos de unos elementos conceptuales que nos dieron profesores de la universidad y que luego vimos aplicados en determinados casos. Y también casos nacionales y casos de otros países, casos pequeños, casos grandes, y los vimos todos, los analizamos y la gente fue supremamente generosa en compartir su información, su vivencia y sus problemáticas con nosotros en el programa. Inclusive cuando hicimos un bello programa sobre las marchas ambientales de todas partes del país, Nos compartieron con su experiencia, pero más que su experiencia, lo que ustedes escuchan ahí es como el ánimo de las personas, esa forma, esa convicción con la que cuentan y realizan esos relatos. Así fuimos configurando este programa y estos 14 programas que hemos entregado y de los cuales este es el programa de cierre, el programa de despedida. De tal manera que les invitamos a todos quienes no hayan escuchado los anteriores programas y se topen con este que es el final, pues los invitamos a escucharlos porque van a estar disponibles. Más adelante vamos a dar la información al respecto. Por ahora, sigamos un poco nuestra secuencia de cierre de los programas, comentándoles un poco cómo se trataron los programas y entrando en ciertos elementos interesantes que tuvo cada uno de ellos en un recorrido de 14 programas realizados conjuntamente con la profesora Mercedes Mejía. Escuchemos ahora cómo ha sido este proceso de desarrollo de formación radial en el que aún pueden participar. El curso Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria se inició el 21 de octubre y fue hasta el 9 de diciembre. Posteriormente inició en el mes de marzo y está concluyendo en estas fechas. Los temas tratados fueron cambio climático y género, luego vino alternativas comunitarias de adaptación al cambio climático, que para este programa se utilizó la metodología de comunidades de práctica. De la comunidad era que hablaban y tenían la voz. Posteriormente se trabajó el tema enfoque participativo en la institucionalidad y la política ambiental. Posteriormente se trabajó las resignificaciones y sujetos de derechos, limitaciones para el caso de los ríos y de la Amazonia como sujeto de derechos. Luego coincidió la fecha con el desarrollo de la COP26 y para esa fecha se hizo un programa especial. También luego se habló de todo el tema de participación y justicia ambiental desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Posteriormente se habló de la oferta institucional de los espacios formales y no formales y de la participación en el nivel local con los elementos que tiene el municipio para la promoción de la participación ciudadana. Este programa fue tan interesante que nos dio para ser parte de otro programa y que fue completado ese programa que se desarrolló con un caso nuestro, que es todo lo que se hizo con la consulta popular del Doncello Caquetá. Posteriormente se siguió con otro caso que fue la consulta popular de Cajamarca. Después otro caso que es el proyecto, un proyecto de ley sobre participación ciudadana en temas ambientales. Después tuvimos un caso internacional que es el caso de mujeres que defienden el río Madeira en Bolivia. Posteriormente tuvimos este tema de derechos humanos y participación de las dirigencias sociales. ¿Por qué? porque es que no podemos pasar por alto el hecho de ese incremento en el asesinato de líderes y como ya es bien sabido, en Colombia un líder le toca trabajar todos los temas e incluso el tema ambiental. Entonces, para este tema también hubo un espacio en el curso. Posteriormente se habló de las comunidades como agentes de cambio y entonces para esto tuvimos la intervención de Dilberto Sena por parte del Brasil. De esta manera y con esas temáticas, entonces quisimos que el proceso de formación fuera dinámico y diseñado con base en necesidades de los participantes. Por eso la importancia de trabajar desde casos y aplicar los mecanismos de participación como alternativas de solución que implica la creación y la forma como se crean rutas de trabajo para la intervención efectiva, como alternativas de solución, y implica entonces avanzar en estos temas de participación comunitaria general. Y entonces el abordaje que tuvimos de cada una de las temáticas no es conceptual, es más narrativa, es echando el cuento, es la forma como contamos nuestro proceso de participación. De hecho, la presentación de un caso ya indica un aprendizaje significativo, como lo expresan en el Centro Cultural Latino. La narración de historias personales es una parte importante de todas las culturas. La gente puede entender, construir conexiones y crear comunidad a través de las historias personales. Se les solicita a las personas que cuenten sus historias, ayudándolos a comparar sus similitudes y diferencias, explorar ideas para avanzar, por ejemplo, en la acción climática y mejorar la calidad de la vida comunitaria. Esos ejemplos concretos pueden ayudar a complementar lo que la gente ha oído hablar de las teorías y nos ayudan a relacionar estos temas con las vidas nuestras y nuestros problemas locales. Entendemos que la participación socioambiental hace referencia a casos específicos en temas sociales y ambientales que afectan a una comunidad. Entonces es necesaria una atención por parte de la institucionalidad. Sin embargo, eso no es suficiente para ser tratada la situación en la realidad. Deben confluir todos los actores presentes en el territorio que hacen parte, por ejemplo, de un problema, de una situación o incluso de un conflicto con mayor veras, con la finalidad de encontrar alternativas de solución y posiciones concertadas entre todos para generar un mejor vivir en el territorio, a pesar de nuestras diferencias de intereses, a pesar de nuestras diferencias de pensamiento, pero unidos en que todos quisiéramos tener una vida mejor de una manera sostenible. Para el desarrollo del curso de mecanismos jurídicos ambientales para la participación comunitaria fue clave todas y cada una de las personas que colaboraron en él. Fue un grupo seleccionado de personas expertas, cada una en su tema. Es así como tuvimos a la profesora Patricia Franco, quien nos habló de todo ese componente de género y pues es un tema que siempre se habla de él y se dice que debe ser transversal, pero en nuestro curso quisimos iniciar el curso precisamente con una conversación sobre género y cambio climático, porque es importante evidenciar con los temas ambientales cómo las mujeres tienen unas consecuencias diferenciales precisamente por ese tema de género. También para el tema de las alternativas de adaptación a cambio climático. Entonces, tuvimos la presencia de Organización de Mujeres Transformadoras de Cacao. Allí tuvimos a Gina Bailón, tuvimos desde la Vicaría del Sur a José Moreno, quien nos habló de la finca amazónica, de ganadería sostenible en Cartagena del Chairá. Nos habló el profesor Luis Antonio Valencia Ocampo. Luego de la experiencia de la zona de reserva campesina, nos habló Norberto Villalobos. Posteriormente, escuchamos una experiencia desde la Patagonia Argentina con Gina González, que nos habló como su organización de vecinos sin tierra pudieron lograr una adjudicación de terrenos precisamente para casas dignas en Argentina. Esto fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Luego tuvimos a la abogada Silvia Quintero, que nos habló precisamente de todo este tema de sujetos de derechos, ríos, la Amazonia, pero todo lo que también esto conlleva, pero que desafortunadamente las órdenes de los jueces son demoradas en ser adoptadas y en ser cumplidas. Desde la COP26, la doctora Luz Marina Mantilla del Instituto Sinchi nos habló de lo que estaba pasando en ese momento en esta importante reunión y todo lo que también el Instituto Sinchi, que es el Instituto de Investigaciones para la Amazonia Colombiana, viene adelantando. También tuvimos a Schneider Rojas, que nos habló sobre toda esta, digamos, promoción de la participación que se debe tener en cuenta desde los municipios y nos llegó incluso a hablar de PEDETS y de implementación de muchos diálogos y de todo ese trabajo que se puede hacer desde las veredas y los municipios y que hacen las comunidades campesinas en el Cauca y en el Caquetá también se han dado todo este tipo de prácticas desde la participación ciudadana. También tuvimos al abogado Carlos Mora, quien nos habló explicándonos todos los pormenores que sucedieron cuando se habló de la consulta popular en el municipio del Doncello, que desafortunadamente, con todo listo, la registraduría dijo que no había dineros para realizar. Pero es un mecanismo de participación comunitaria que pues hay que seguir contemplando. Es, digamos, dentro de la ley de participación ciudadana que nos cobija desde el 2015, pero pues hay unos elementos que desde la jurisprudencia han hecho que las consultas populares ya sean unos mecanismos que no tienen, que no son vinculantes y que pues así se hagan no, y se ganen, pues desafortunadamente no pasa nada. Luego el ingeniero forestal Robinson Mejía nos habló de un proyecto de ley que se está en trámite en el Congreso precisamente porque como este tema de las consultas populares, pues mediante jurisprudencia ya no, ya se dijo que no tenían validez, entonces ahora está este proyecto de ley promovido por organizaciones ambientales del país para ver si se recupera mecanismos de participación en el tema ambiental. El tema de las hidroeléctricas fue trabajado maravillosamente por Lidia Anti, quien nos mostró un ejemplo de cómo después de que mujeres en Bolivia sufrieron las consecuencias de construcciones de hidroeléctricas, entonces se volcaron hacia la defensa del río Madeira para que sus familias no volvieran a padecer esas consecuencias. Y pues Lidia Anti pertenece al Comité Defensor del Río Madeira en Bolivia. El tema de los derechos humanos fue tratado por Rigoberto Abella, perdón, Rigoberto Abello, de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Caquetá, quien nos hizo una amplia explicación sobre todo ese tema de líderes sociales asesinados, al tiempo que nos habló también de el tema relacionado con cultivos de uso ilícito, que pues también es un tema obligado para el departamento del Caquetá, cuando se habla de participación de comunidades. También tuvimos a Edilberto Sena del Brasil, que nos habló sobre el tema de estas comunidades que participan de la defensa de la Amazonía, pero desde el Brasil. Hoy, pues, es el programa que finaliza el curso de mecanismos jurídicos ambientales para la participación comunitaria. Es importante también comentarles que se hizo un programa dedicado al tema cultural relacionado con las marchas carnavales. Este programa que se hizo el 2 de junio. Y entonces ahí nos explicaba la profesora Paola Gamboa, profesora del programa de artística de la Universidad de la Amazonía, todo esto. Digamos, uso de festivales, de marchas, carnavales. Nos explicaba ella cómo es, qué es el significado desde el punto de vista teórico y cómo hoy en día esta connotación cultural

capacidades en las personas, en las organizaciones, en las comunidades, para aplicar los mecanismos legales y la normatividad al análisis, la exploración de alternativas de solución de casos socioambientales y cómo se ha dado esto en diferentes contextos de interés para los participantes. El enfoque pedagógico de la propuesta entonces se fundamenta en el aprendizaje significativo, en el cual una información nueva se conecta con un concepto relevante preexistente en una estructura de conocimiento de las personas si tiene significado. Es decir, que las nuevas ideas nos conectan, nos impactan y nos permiten aprender si tienen significado, si han tenido significado en nuestras vidas, que vayan en un transcurso de conexión entre lo que vivimos y lo que queremos o lo que mostramos como aprendizaje. Eso implica que esas nuevas ideas, proposiciones, conceptos sean aprendidos de manera significativa, es decir, que podamos aplicarlos o ver su aplicación en contextos específicos. Esos conceptos o proposiciones relevantes entonces estarán muy claras y disponibles para que la persona pueda trabajar con ellas. Es decir, que si nosotros vemos un mecanismo de participación tal como las consultas previas, pues vemos que hay ahí una complejidad de situaciones alrededor de esas consultas, de aprendizajes en unas consultas que aquí mostramos que fueron exitosas, pero otras que no lo fueron. Sin embargo, el aprendizaje de esas consultas y de la aplicación de ese mecanismo de participación que está reglamentado forma parte de esos aprendizajes de las personas en la medida en que ellos los ven realizados por comunidades pares, por personas en los territorios y cómo pueden llevarlos a sus realidades. Entonces, el aprendizaje significativo implica una participación activa mediante la comprensión, mediante la apropiación de esos conceptos, de esas teorías, de esos mecanismos, en este caso, a sus contextos y a sus entornos cotidianos. Aprender en contexto se llama en pedagogía esto, y ese aprendizaje en contexto significa la capacidad para utilizar información de manera significativa para la solución de problemas concretos. De esta manera se conecta dicha información previa con conceptos e información nueva. Es una búsqueda de alternativas de solución a un problema real identificado por los participantes. Si nosotros aplicamos estos mecanismos en nuestros problemas reales, estamos aprendiendo de manera significativa. Entonces, en ello, el material juega un papel definitivo y por eso la narrativa de nuestros programas va en torno a la aplicación en casos específicos de esos mecanismos de participación. Para el caso específico de este proceso de formación en mecanismos de participación comunitaria, se traduce entonces en la capacidad desarrollada por las personas para aplicar esos mecanismos a casos concretos de conflictos, problemas o situaciones socioambientales en el territorio. De allí que las acciones de comprensión y conexión entre los audios de los programas y la posibilidad de realizar acciones en el territorio es total. Esta forma de trabajar implica entonces la conexión de los mecanismos ambientales de manera significativa y alrededor de los casos hay problemas y alrededor de los problemas hay búsqueda de soluciones, búsqueda que pretende la aplicación de los mecanismos jurídicos de participación a la solución del caso. Y también hay una comunidad que empieza a dialogar, a concertar, a buscar cómo aplica ese mecanismo. Y también hay una concertación con instituciones, unas negociaciones y unos intercambios de intereses diferentes con ellos. Allí se constituye un caso alrededor de un problema ambiental para solucionar, alrededor de un conflicto ambiental para solucionar, alrededor de una situación que lleve a las personas a un mejor vivir. También hay casos en los que las cuestiones son propositivas, que nacen de las intenciones de mejorar situaciones. Y allí los casos cobran también ese sentido de aplicación de mecanismos jurídicos, así como también de búsqueda de propuestas y alternativas colectivas de solución a problemas. En esto, los casos constituyen un buen ejemplo y los que se han tratado en el curso permiten luego a las personas llenar y desarrollar una guía como la que vamos a comentar a continuación. Una guía en la que los participantes desarrollan, exponen, trabajan, formulan, escriben el caso con base en unos elementos que se plantean allí y que se siguen para esa guía de una manera flexible y abierta que les permita identificar y comprender la situación real y las posibles alternativas que deberían aplicar para solucionar o las viabilidades que tienen para solucionar las situaciones que quieran abordar. En eso consiste el curso, en escuchar los programas, seguir la ruta de los 14 programas y luego mirar un problema, una situación, un proyecto, un conflicto ambiental en el que se puedan aplicar mecanismos de manera similar a como se ha expuesto en los programas. Como conclusiones del curso de mecanismos jurídicos ambientales para la participación comunitaria, tenemos que se ha logrado que por parte de la emisora de la Universidad de la Amazonía se emitan los 14 programas correspondientes al curso. Otra de las conclusiones es la sostenibilidad que podemos tener gracias también a la presencia de la institucionalidad debido a que quedará en línea y cualquier persona de cualquier parte lo podrá escuchar y podrá obtener su certificación. Además, el conocimiento acerca de algunos casos que han sido emblemáticos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Además, el conocimiento, reconocimiento de los mecanismos de participación comunitaria y toda la fuerza con la que se puede actuar con ellos. De otro lado, también el tema de género. El tema de género es fundamental y lo vimos desde el inicio plasmado. También las luchas de las mujeres en Bolivia. Esto es un aporte muy importante para el curso. Otra conclusión es todo ese trabajo que hay, todas esas iniciativas que están en el territorio y que no se logran muchas veces visibilizar y que no se tienen en cuenta en el momento de generar procesos de políticas públicas. De otro lado, el curso ha hecho todo lo posible por traer esas voces de esos trabajos que la comunidad está desarrollando, todos estos mecanismos que las comunidades también implementan en sus territorios y que están acorde con toda la normatividad y la legislación que hay en Colombia. Por esto, para certificarse en este programa, en este curso de mecanismos jurídicos ambientales de participación comunitaria, hay que cumplir unos requisitos. Son mínimos y son muy interesantes. Lo primero es escuchar los 14 programas. ¿Y cómo sabemos que has escuchado los 14 programas? Porque tú debes reportar la audiencia de cada uno de los programas respondiendo la pregunta que hay al final de cada uno de ellos. Es decir, 14 preguntas se contestan. Las preguntas son muy sencillas y solo pretenden mostrar tu atención al audio, reportando la respuesta que está en el programa. Una vez llenadas las 14 preguntas, podremos hacer la guía. Y la guía consiste en seguir los pasos para un caso que describes en términos muy sencillos, muy prácticos y que nos remites. Con esos dos requisitos, la respuesta a las preguntas y la guía diligenciada, nosotros podemos certificar tu participación en el curso de mecanismos jurídicos ambientales para la participación comunitaria por parte de la Universidad de la Amazonía y el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, específicamente el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz. Esperamos que este curso de mecanismos jurídicos para la participación comunitaria haya sido del agrado de ustedes que nos escuchan, que nos envíen los reportes de sintonía para hacerles la certificación respectiva. Además, la idea con este curso radial es que las personas conozcan toda esa gama de elementos que hay para hacer una participación comunitaria efectiva en torno a temas ambientales y que nos ayude a mediar en situaciones para evitar conflictos. Ha sido un gran placer diseñar, programar, ejecutar y hacer que esta emisora de la Universidad de la Amazonía nos emita este curso para el beneficio de la comunidad en general. Me uno a las palabras de despedida de estos 14 programas en este programa 15 de cierre, resumen, consolidación de una acción conjunta entre la Universidad de la Amazonía, el Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD, y quiero enviarles mi total agradecimiento a todas las personas que escuchen, respondan y envíen la guía de caso. Un abrazo para todos ellos en solidaridad con la posibilidad de un ambiente sostenible, de una participación comunitaria cada vez más fuerte, más firme, más decidida para una mejor calidad de vida y de ambiente para todas, todes y todos. Cerramos con Caqueteño Soy en ritmo de guabina y bambuco del compositor Orlando Perdomo Escandón. Interpreta el dueto Diapasón del departamento del Huila al tiple Víctor Hugo Reina. Thank you. Vinieron de todas partes, consigo traían corotos, familias que nos poblaron con tristezas y alborotos. Llegan abriendo caminos por la tupida montaña, con barro y con herraduras, forjaron así un mañana. Ellos fueron los colonos que labraron estos suelos, con miedo y con esperanza construyeron nuestro pueblo. Huyendo de la violencia se asentaron por doquier, estando un nuevo derroño y su sueño renacer. Los colores de mi tierra van llenándolo de fe, con aromas de liconias, de madera y de café. Y se arruncha con el frío, luego abraza a su mujer, y en las tardes calurosas le espera un río también. Que tenga llevar en la sangre la huella guerrera del indio, y de chocuano y costeño llevar su alegría y ser muy feliz. Que el llanero me acompaña, su rey, su carácter con quien me defiendo. Llevo dolor y nobleza, legado sureño en mi existir. Con la labia del país enamoro y vivo de lo que vengo aquí. De la pita la vibra del sanjuanero que bailo y canto. Tengo algo de pingo, de toche cachaco que me hace distinguir. Y así toda Colombia la tengo en mi tierra, mi alma y mi vivir. Cerca que teño es llevar a Colombia en el corazón, con mis fortunas que son heredadas como un blasón. Caqueteño usted, caqueteño soy, caqueteño aquel. Caqueteño los hijos de quienes poblaron esta región. Caqueteño llevar en la sangre la huella guerrera del indio, y de chocuano y costeño llevar su alegría y ser muy feliz. Que el llanero me acompaña, su rey, su carácter con que me defiendo. Llevo dolor y nobleza, legado sureño en mi existir. Con la labia del país enamoro y vivo de lo que vengo aquí. De la pita la vibra del sanjuanero que bailo y canto. Sí, tengo algo de pingo, de toche cachaco que me hace distinguir. Y así toda Colombia la tengo en mi tierra, mi alma y mi vivir. Cerca que teño es llevar a Colombia en el corazón, con mis fortunas que son heredadas como un blasón. Caqueteño usted, caqueteño soy, caqueteño aquel. Caqueteño los hijos de quienes poblaron esta región. Caqueteño es mi linaje y también es mi bendición. Caqueteño es mi linaje y también es mi bendición. Caqueteño es mi bendición, es mi bendición. Caqueteño soy. Este curso lo pueden encontrar ingresando a la página de la Universidad de la Amazonía y escribiendo en el buscador los términos mecanismos jurídicos ambientales de participación comunitaria. Mecanismos jurídicos ambientales de participación comunitaria. Con esos términos de búsqueda en la página web de la Universidad de la Amazonía pueden acceder a los 14 programas emitidos. Comunícanos inquietudes al correo cursomecanismosjurídicospaco@gmail.com. cursomecanismosjurídicospaco@gmail.com. Thank you.